Si te digo que voy a hacer un programa acerca de reflexión vial, vos seguro decís: ¿y eso qué tiene que ver conmigo? Te lo cuento de otra manera. Escucha Andar Bien. Un programa para repensar el tránsito y mejorar la seguridad en la calle. Declarado de interés cultural a través de la declaración 2954. Abrochate el cinturón que arrancamos. Buenas, buenas, buenas. ¿Cómo andan todos por ahí? ¿Andan bien? Estamos acá. Andar bien. Ahí está. ¿Un programa de qué? ¿Es el programa? Reflexión Vial. Ahí está. Muy buenos días, tardes, noches, Leandro Peters. ¿Qué tal, Nico? Muy buenas noches a todos. Ahí estamos, ¿eh? Andando bien. ¿Qué otro conductor está ahí? Buenas. Ahí está. Muy bien. Nina Brunori, la otra conductora, ¿eh? Cumpliendo con el cupo femenino, ¿eh? En el sí. Programa. Ahí estamos, ¿eh? Estamos en el programa número... No me acuerdo. 115. Ahí estamos, ¿eh? 115 programas. 115 programas, ¿eh? Así que hoy hablando un poco de qué será, ¿eh? Vamos a dejarla en suspenso, ¿no? Primero vamos a saludar a quién, a los oyentes, ¿no? ¿Cómo está la audiencia por ahí? Manden mensajes. ¿A dónde pueden mandar mensajes? Nos pueden escribir a, en Instagram, nos pueden escuchar y nos pueden ver. Y también nos pueden escribir, consultar, tirar ideas, preguntar, sugerir programas que siempre... Bueno, es un tema de qué programa es el que sigue, y la verdad que si tienen algún programa, alguna inquietud dando vuelta, la pueden sugerir. Es Andar Bien Radio en Instagram, que nos pueden ver y nada, nos pueden mandar alguna sugerencia, alguna fotito de qué andan haciendo, cómo conducen, cómo... Con el auto estacionado, ¿eh? Exactamente, exactamente. Siempre con el auto estacionado nos pueden mandar mensajes de: che, el programa me gustó, en esto pienso distinto que ustedes porque esto es así o es asá, ¿no? Sí. O, no sé, lo que quieran. Che, me gustaría saber sobre tal tema, ¿no? O me gustaría ver esto que dijo el coso, no lo comparto, ¿por qué no lo hacemos de otra manera? Y ahí vamos nada, armando el programa entre todos, entre los oyentes y nosotros. ¿Sí? Porque justamente ese es un programa de reflexión vial que lo hacemos entre todos, ¿no? Así que, bueno, ahí estamos. El mensaje es Andar Bien Radio, como dijo recién Leandro. También tenemos un correo, Nina, al que nos pueden escribir. Sí, al andarbien66@gmail.com. Ese sería el correo, así que ahí puede ser que salgamos bien, ¿no? Sí, sí. Nos pueden ver en Instagram, nos pueden escuchar y, bueno, como les decía, nos pueden escribir. Así que también nos pueden escuchar a través de forma real en 105.5 en FM Los Coigües, acá en Bariloche. Sí. También nos pueden escuchar por Signos 88.5 en San Antonio Oeste, FM La Tosca 90.9 en Santa Rosa, FM Hormiga 104.3 en Rosario. En Bolívar también, claro. Sí. También por FM Signos, pero esta vez es 88.9 en Bolívar. Por FM Sol 94.7 en Esquel, FM Contacto 102.3 en Tartagal, en General Roca por Antena Libre 89.1, ¿no? Sí, ahí estamos, ¿eh? Esos son casi todas las radios que las que estamos saliendo al aire, ¿no? Y después tenemos también Por streaming, que sí. También nos acompañan del primer día, dos radios, que agradecemos muchísimo que salgamos por streaming. ¿O no? ¿Qué radios son? Estas son Radio Espacio Vial de Claudio Verón y Radio 365 de Daniel Sotelo. Exactamente, ¿no? Esas dos radios. Y nos quedó alguna radio más. Sí, nos queda 89.5 en Comandante Piedrabuena, FM Imagen. Radio Esfera 91.5 en el Maitén. Radio Universidad 93.5 en Río Grande, es de la radio de la UTN de Río Grande. FM La Tribuna en Mercedes. Y también tenemos a FM Sol, pero es de Río Tercero, Córdoba, 106.9. Bueno, tiene una repetición los sábados, así que un saludo para todos. Exactamente, sí. Y bueno, eso sale salimos ahí al aire con todos ellos. ¿Gracias a quién? ¿Saben gracias a quién? A ver. Acompañan este espacio de reflexión vial Freelop, mayorista en alimentos. Ahí está, gracias a Freelop, ¿no? Mayorista en alimentos. Sí. Que, bueno, nos acompañan desde el primer día, ¿no? Desde el programa número uno, estamos en el 115, así que son 2 años y bastante más. Sí, sí, no tengo y medio, pero dos años y cuarto puede ser, ¿no? Así que nada. Todos que pasen a comer algo rico, comprar algo fresco, algo rico para tomar. En cualquiera de sus 3 sucursales, ¿no? Sí. ¿Cuáles son? Yo no me acuerdo. En Gallardo, en Avenida Gallardo, estamos hablando de Bariloche, Avenida Gallardo, 1460, calle 25 de Mayo, 1460 también. Y en Rivadavia, 1395. La primera de las que nombramos, Ángel Gallardo, 1460, es la que es la minorista, esa era bulto abierto, o sea, podés llevar como cualquier súper. Las otras es a bulto cerrado, creo que era. Exactamente, así que, paquete cerrado. Sí. Así que, compra de mayorista, así que incluso más económico de lo que suele ser la sucursal de Gallardo. Creo que la única que es a bulto cerrado es la que está en 25 de Mayo, 1460. Uh-huh. Pero tanto bien. La que está en Gallardo, 1460 y Rivadavia, 1395, esas pueden ser a bulto abierto, ¿no? O bulto cerrado, como uno quiera, ¿no? Así que ahí estamos, ¿sí? ¿De qué vamos a hablar hoy? Bueno, vamos a arrancar con el programa. Muy bien, esa pregunta nos va poniendo en ritmo. Hoy vamos a estar hablando de... ¿se acuerdan del programa pasado cuando hablamos de la nutrición? Sí. Veíamos que el problema estaba en que decía la Gabriela Picard, que era nutricionista, decía, che, la conducción es una acción cognitiva. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que es una acción que hay que pensar, hay que pensarla. No es algo... que uno lo hace sin pensar. Entonces termina pasando que a partir de ahí dijimos, bueno, che, ¿qué otros problemas cognitivos podemos llegar a tener a la hora de conducir, no? Y a partir de ahí es que pensamos en decir, bueno, che, está este tema de la atención, ¿sí? La atención también, prestar atención es un tema netamente cognitivo. Te vamos a hablar un poquito de eso, ¿qué es la atención? ¿Es atención o es distracción? ¿Sí? ¿O es desatención? ¿Es lo mismo la desatención, la distracción y la atención, digamos? ¿No? Bueno, vamos a empezar a hablar un poquito de esas cosas y bueno, vamos a estar un poco orientado a eso. Y por eso, ¿no? ¿Cómo se va a llamar la canción con la que vamos a encarar ahora? Vamos con El Distraído de Vagos del Sur, del álbum Toda la Vida al Rock and Roll del 2015. A ver. Vamos saber lo que hay para mí. Tramoya, tiburones de la olla, al camarón dormido la marea lo trago. Mixtura de insulina, NPH cristalina, si de tanto ojo por ojo ningún diente me quedó. Al distraído se lo lleva la corriente, al distraído al que se suele consumir. Al distraído se lo lleva la corriente, vamos a ver lo que hay para. Saber lo que hay para mí. ¿Conoces la ley de tránsito? Sí. Mentira, mi vida. Pero a veces me la olvido porque es muy larga. No se mira mentira. Te propongo escuchar una parte. Ley 24.449, artículo 25. Restricciones al dominio. Es obligatorio para propietarios de inmuebles lindantes con la vía pública. F. Solicitar autorización para colocar inscripciones o anuncios visibles desde vías rurales o autopistas a fin de que su diseño, tamaño y ubicación no confundan ni distraigan al conductor, debiendo 1. Ser de lectura simple y rápida sin tener movimiento ni dar ilusión del mismo. 2. Estar a una distancia de la vía y entre sí relacionada con la velocidad máxima admitida. 3. No confundir ni obstruir la visión de señales, curvas, puentes, encrucijadas u otros lugares peligrosos. Ya escuchamos una parte. Y mi palabra es la ley. Ahora reflexionemos sobre ella. Bueno, ahí estamos viendo el tema de la distracción y acá sí. Es ¿cómo puede distraer la gente que no está andando en auto, no es peatón, puede no estar en el lugar física? ¿Por qué? Porque puso un cartel que dice un chiste o una guarangada o algo sí. Que llame la atención y... O un choripazo. O un choripazo también puede ser, ¿no? Algo que te distraiga, ¿no? Y eso está, bueno, acá dice ¿no? el artículo 25 de la Ley Nacional de Tránsito, lo prohíbe, ¿no? El cartel que está acá en la diagonal... Capraro. ¿Qué dice? El cartel ese iluminoso, no sé cómo queda. No lo ubico yo. Contá cómo es el cartel. El Ñireco, el cruce del Ñireco, los semáforos, hay un luminoso grande. Que apunta directo con mucha luz blanca sí. Que encandila. Se ve mucho más. Uno de día por ahí no es tan molesto. Pero de noche es molesto. De noche directamente corta la visión, ¿no? Eso de noche debería estar prohibido. De día podría zafar, ¿no? Sí, sí. Yo la última vez que pasé de noche, incluso no de frente, que lo dejé a mi espalda, me asusté porque en un momento era una publicidad toda roja. Y yo de momento vi todo rojo dentro del auto mío y no entendía qué pasaba. Alguien se lastimó, alguien está perdiendo sangre. No sé qué está pasando. Digo, bueno, no, era. Sí, sí, esos carteles, yo creo que en Capital Federal también, en el obelisco había uno en una esquina también, que la gente se quejaba mucho de eso, que era tan blanco que encandilaba, directamente no te dejaba ver. Sí, sí, sí, que creo hay que varios. Bajaron la potencia, me parece. Cada vez hay más, yo entiendo que hay interés, no sé, supongo que funciona como publicidad, evidentemente. Claro, sí, sí, sí, sí, sí. Y de día se ve bien, pero el problema es a la noche. Sí. Sí. Bueno, eso es un tema bastante importante, el del conductor. Y el otro, el de, bueno, no obstruir la visión con señales, ¿no? Esto es el famoso tacho basura que lo ponen en la esquina. Justamente no debe estar en la esquina porque está el ochava. La falta de ochava, la ochava para el oyente capaz no sabe, es cuando se corta la esquina y queda ahí como a 45 un chanfle, ¿no? Sí. Eso es justamente para poder ver si viene otro auto del otro lado. Así que se hace eso en la reglamentación edilicia, digamos, para que se pueda ver. Pero después siempre viene uno y pone un cartel, ¿no? Sí, sí. O pone y que pierde todo el sentido. El tacho de basura o estaciona el auto. Está prohibido estacionar el ochava justamente para permitir la visión. Y bueno, se pone ahí el auto porque es el lugar que queda. Y bueno, termina tapando todo, ¿no? Las rotondas también a veces que son mucho más funcionales cuando son planas y bajitas. Digamos, no hay ningún mega monumento y, no sé, obra de arte, por decir algo, en el centro. Y que bueno, tiene su motivo, quedan lindas, es cierto. Pero pierde un poco la función el tema de la seguridad, ¿no? ¿Qué está primero, la estética o la seguridad? Bueno, eso es algo que, algo que hay que ver lo que se ve en la ciudad y uno va a decir, bueno, evidentemente está primero la estética y evidentemente está primero la seguridad. Eso uno lo ve en la calle, ¿no? No hay que pensarlo y teorizarlo en el sentido de que no, debería estar primero la seguridad. Está lo que está, hay que ver qué está, ¿no? Muchas veces es la estética, muchas veces el comercio. No la estética, sino el comercio. Pero bueno. Nada, hay que ver, observar y nada, sacar la conclusión de qué es lo que efectivamente se prioriza a la hora de, no sé, construir un espacio público, ¿no? Así que, bueno, hablando un poco de todas estas cosas que producen distracción, ¿no? Sí. Vamos a ir con qué temita. Tema. ¿Con qué tema, Nina? Distracción. Distracción adicta. Sí. Ahí vamos. ¿Eh? De Dosis de 2006. Quiero sentirme yo, aunque yo sé que no me salvará. La rutinaria paz jamás creyó en mí. Quiero empezar a envejecer con vos y oír lo que me contás. Y que este día sea un día más, que amanecer no sea terminar. No me divierte ya la distracción, quiero sentirme yo, aunque yo sé que no me salvará. La rutinaria paz jamás creyó en mí. Quiero empezar a envejecer con vos y oír lo que me contás. Soy Kenneth José Agar, presidente de la Asociación Venezolana para la Prevención de Accidentes y Enfermedades, y quiero manifestarle que siempre escuchamos el programa Andar Bien desde aquí, desde Caracas, Venezuela. ¿Por dónde? Por la FM Coihue, la radio de tu barrio. El cinturón de seguridad. Cuando te pongas el cinturón de seguridad, asegúrate de escuchar el clic. Escuchar el clic. Además, fíjate que el cinturón pase por la cadera y entre el hombro y el cuello. Este es otro consejo para andar bien. Y te digo que bueno, ahí estamos de vuelta, ¿eh? ¿Cómo va todo, eh? Acá estamos, volvimos. ¿Va saliendo bien ahí? Sí, ahora sí. Estaba chequeando ese tema, por eso te hacía señas. Y ahora sí, ahora en Instagram estamos saliendo, creo que con un sonido más o menos aceptable. Bueno, ahí estamos, ¿eh? Vamos a salir ahí con el tema de... muy teórico va a ser hoy, pero capaz interesante. El tema de esto, venimos hablando de la... atención, distracción, desatención, todas esas cositas que, bueno, no tenemos muy claro bien qué cosa es qué, o por lo menos a mí me costó, tuve que ir a estudiar porque no sabía bien qué era cada cosa. Y arrancar con esto que nos dejó picando Gabriela Picar, que era la nutricionista la vez pasada, que decía, che, ojo que la conducción es una actividad cognitiva, ¿no? Y bueno, ahí dice, che, bueno, ¿qué es cognitivo? Y arrancamos con esto, ¿no? Con la conducción, ¿no? Y lo primero que vemos es, bueno, che, uno hace un montón de cosas, ¿no? Yo le diría operar, pero me agarrarían las chicas de Córdoba que están manejando los trolebús, que uh-huh. Ellos le dicen operar a conducir, y me van a sacar los pelos. Pero uno hace todo el movimiento de, por ejemplo, pasar un cambio, doblar a la izquierda, apretar el embrague, apretar el freno, el acelerador. Como que todas esas cosas que al principio cuando uno aprende a manejar... son complicadas porque tiene que, aparte te lleva mucho de tu cerebro, ¿no? Decir, che, coordinar, tengo que coordinar, tengo el embrague, ahora aprieto el embrague, ahora muevo el cambio. Y bueno, después cuando uno va en la práctica, como que todos esos movimientos se ponen automáticos y chau, se los olvida, ¿no? Sí. Entonces ahí en realidad no está la desatención, de hecho eso es un movimiento totalmente automático a lo último, y uno lo maneja sin pensar nada, ¿viste? Ni a veces hasta te olvidas en qué cambio estás, no te acordás de segunda o tercera, y tampoco importa, porque ya como está el auto, tocas y sabes que bajás un cambio, subís, como venga, digamos, ¿no? Como tengan la necesidad. Sí, venís escuchando radio, por ejemplo, y no sabés, uy, mirá cómo va el motor, o claro. Uy, mirá, tendría que estar en una marcha más arriba, ¿no? Exactamente. Es cierto, sí. Y ahí justo decía, viste, escuchar el motor, ¿no? O casi toda la información que uno recibe es netamente de la vista, ¿no? Entonces, ahí es donde uno empieza a tener todo su gasto cognitivo, más que en hacer los movimientos de la conducción, que cuando uno es principiante está convencido de que lo más difícil es pasar los cambios o apretar el embrague o coordinar las cosas, pero realmente cuando uno está conduciendo termina pasando que lo más difícil en realidad es ir mirando qué está pasando a nuestro alrededor, ¿no? Adelante, atrás, a los costados, ¿no? Ir adivinando, che, en el punto ciego tengo un auto porque lo tenía antes y ahora no lo veo, o lo tengo adelante y ahora no lo veo, o una moto, porque justamente lo que decías, ¿no? Yo no veo la moto porque la tengo en el punto ciego, pero escucho un ruido de moto, y bueno, ahí vas buscando, moviendo la cabeza, viendo si aparece o no la moto en algún lado para saber dónde está, digamos, ¿no? Sí. Entonces, esas son las buenas costumbres para que vas incluyendo cuando ya pasaste el momento de, bueno, ya se pone primera, segunda, tercera, o se frenar, y ya empezás a agregar un poquito los ejercicios de revisar todos los espejos, mirar al costado, que cuesta, yo recuerdo al principio. Sí, cuesta un montón. Cuando ni siquiera podías coordinar el tema de los cambios, empezar a revisar todos los ángulos, todos los espejos, escuchar que si hay un pozo o no hay un pozo, ir incluyendo todo eso es muy difícil. Y en un momento ya el tema de la conducción se hace más mecánica, más automática. Pasamos a tener caja automática casi. Claro, ya mucho menos con caja automática. Claro, ¿no? algo similar, no es tan así, pero es mucho más. Y aparte, si levantás antes el embrague, ya el auto solo te va adelantando o atrasando la inyección, o incluso corrigiendo, acelerándolo un poquito si levantaste antes el embrague. Sí, el tema del acelerador ya está muy automatizado, ya está muy independizado de lo que uno quiere. Si bien sí toma algún dato, pero está muy sacado del conductor ya el tema del acelerador. Sí, o sea que no es un cable directo que va regulando la velocidad, sino que es una información que le envío a la CPU, a la EQ. Sí. Che, quiero ir más rápido o quiero ir más despacio, ¿no? Más o menos, grande rango. Sí. Por eso lo importante está en, y lo que cansa cognitivamente es estar recibiendo información permanentemente para ir tomando decisiones todo el tiempo. Tomamos decisiones a cada instante, aunque parezca mentira, la decisión de sobrepaso o no sobrepaso, a qué distancia me mantengo el de adelante, estoy a 3 metros o estoy a 2 segundos de distancia. La posición que tenés en el carril, si está muy a la izquierda, muy a la derecha. Si... Claro, viste, ahora viene la curva, allá el semáforo se está por poner en amarillo y estaba en verde, o en qué estaba. Entonces voy atento a si tengo que frenar porque pasa de golpe en rojo o acelerar si se pone en verde. Todas esas cosas uno está todo el tiempo, pum pum, pensando, sin darse cuenta quizás, y eso es lo que agota mentalmente. Sí. ¿Sí? Y por eso hay que estar atentos a la conducción. Eso es lo fundamental de por qué vamos a estar atentos a la conducción. ¿Por qué? No porque haya que mover el volante izquierdo o derecha, o porque si no, para eso yo puedo estar mirando de reojo el celular o mirando de reojo, no sé, un anotador para tomar nota o el GPS, y total, de reojo yo me doy cuenta, si aparece algo enfrente, pego la curva. Bueno, no es así, porque justamente tengo que estar anticipándome a muchas cosas y para eso tengo que estar recibiendo información todo el tiempo para ir tomando la decisión que corresponde y anticiparme a eso. ¿Sí? Y ahí viene el tema de prestar atención, ¿no? Estar atento al camino es estar a eso, ¿no? Prestar atención y viendo de tomar decisiones cognitivas todo el tiempo, ¿no? Respecto de eso. Lo otro ahí que hay que un poco tener en cuenta es el tema de la distracción. Sí. ¿Sí? Que es distinto a la desatención. ¿Sí? Voy primero con la desatención. Ya que hablando de la atención, vamos a hablar de la desatención. Claro, la desatención puntualmente es cuando yo dejo de prestar atención. ¿Sí? O sea, estabas haciendo una tarea que era revisar. Cualquier tarea, yo estoy conduciendo y de golpe, no sé, estoy prestando atención. Ponele en 2-3 cosas que me veo en el camino y de golpe no paso a 2-3 cosas, paso a una o paso a ninguna. Estoy en babia, ¿viste? El famoso sueño blanco, ¿no? Sí. ¿Eso qué quiere decir? Que dejo de prestar atención porque o me voy agotando porque tengo mucha fatiga o porque tengo sueño o porque tengo alguna preocupación, ¿no? Que lo único que hace es que preste atención en mi problema, ¿no? No sé, me dejó mi pareja, no sé, el drama que a cada uno se le ocurra, ¿no? Venía con altavoz, venía charlando y También la haberse metido en, sí, mi cabeza. Sí, el altavoz hace que uno esté imaginándose en la cabeza lo que está haciendo la otra persona, cómo está hablando, cómo está gesticulando, y usted está sacando atención que está recibiendo del medio. Sí. ¿Sí? Es verdad eso, es verdad eso. Y eso produce desatención, ¿sí? Y a diferencia de la distracción, que la distracción es cuando yo sigo prestando atención, pero presto atención a otra cosa, ¿sí? Esa es la gran diferencia. Por ejemplo, quiero sintonizar la radio, ¿no? Por ejemplo, Monzón, si a los oyentes les recuerdo que Monzón se muere sintonizando la radio, buscando un partido de fútbol que no se jugaba en ese momento, entonces empezó a buscarlo por todo el dial, cuando nunca lo encontraba porque no existía ese partido, había otros partidos, y bueno, mientras buscaba en el dial, muerde la banquina, vuelca y se mata, ¿no? Entonces, ahí hay una distracción, ¿sí? No es que él está cansado y que está prestando menos atención de lo normal, de lo que está llevando, sino que él está desviando su atención a una cosa y no está prestando atención a otra, ¿sí? Muchas veces, lo que vos te vas a enojar conmigo, pero tomar mate es parte de la distracción. ¿Por qué? Y porque estoy atento a que no me rebalse el mate para no quemarme la mano un poquito, ¿no? Estoy atento a que la bombilla me mire a mí. Estoy atento a que si voy a doblar tengo que entregar el mate al de al lado porque con una mano a veces no me da la curva. A veces la curva sí me da y puedo doblar con una mano. Depende de dónde esté andando, ¿no? Nada, hay un par de cositas que uno empieza como a prestar atención a otras cosas y pierde atención en el camino. ¿Sí? Ese es el problema de la distracción, ¿no? Y me están quedando cosas en el tintero, como por ejemplo, ¿qué cosas me ayudan a mí a ir con más atención, ¿no? O ir con la atención normal, ¿no? Tampoco hay que sacrificarse, pero con la atención normal, ¿no? Bueno, yo es algo que lo digo yo, no sé si lo dicen los libros, y los invito a que la gente lo piense, si está de acuerdo o no, es para mí salir temprano. Si uno sale rápido porque llegó tarde, digamos, ahí está pensando cómo pasar al auto adelante, ¿no? Ahí es una distracción, digamos, porque está pensando en cómo pasarlo, ¿no? Sí. Lo que tiene que hacer para conducir bien. Está pensando que él está llegando tarde donde tiene que ir. ¿Qué hago cuando llego y me vean que estoy llegando tarde? Claro, está pensando que cuando llego no encuentro lugar para estacionar, entonces ya empiezo a buscar un lugar donde voy. Entonces empezás a pensar si voy directo al estacionamiento, si voy. Y todas esas cosas te van sacando del camino. Probablemente que también querés solucionar algo con el teléfono, porque estás llegando tarde y quizás querés avisar. El teléfono es el principal distractor que hay hoy reconocido en todo el mundo, no solo en Argentina. En todo el mundo es el teléfono. Te puede sacar hasta como 4 segundos, 5 segundos, 6 segundos. El teléfono es una locura. Es más, yo siempre digo, hay un estudio que ya lo hizo hace como 5 años, o sí, 5 años se hizo, en Inglaterra, lo que sería la Agencia Nacional de Seguridad Vial de Inglaterra, sobre conducir usando el teléfono celular para GPS, no chatear, usar el teléfono celular, el GPS del teléfono celular. Usando el manos libres, usando el Undercar o el Apple Car, no sé cómo se llama, o usando con manos, ¿no? Y llegó a la conclusión de que uno puede venir con 0.5 de alcohol, que hoy ya no está más permitido, pero en una época era el límite. Sí, ¿sí? Hasta hace poquito. Y estaba en el mismo nivel que uno podría estar con el manos libres del Undercar, el que es a vos, ¿sí? Y uno podía estar con más distracción habiendo fumado marihuana y después viene el GPS con uso manual. O sea, te distrae más. Usar el GPS con uso manual, digamos, tocando los botones y eso, que manejar habiendo fumado marihuana. Bien. O sea, el hecho de estar buscando la dirección todo mientras estás viajando. Quizás sea, claro. Sí. Y viendo por dónde es, o capaz mirando. Sí, yo lo que hago, que trato de hacerlo siempre, cuando está el auto calentando un poco antes de salir, revisar, porque mucha gente lo hace, es revisar en Google Maps dónde están los lugares más congestionados. Entonces elegir por ahí la ruta, la calle por la que aparece en verde, no en rojo furioso como suele aparecer en el Maps. Pero eso es chequearlo antes de salir. Exactamente. Es poner ir, tocar el botón ir antes de salir. Sí. Pero igual distrae un montón y hay que tenerlo en cuenta. Sí. ¿Sí? Bueno, ahí me están diciendo que no se escucha bien por el Instagram. Un saludo grande a Iván Lesque, ¿sí? A quien otro nos sigue en Instagram, a Emi Bravo y a Cristian Micieli. Nos están siguiendo los tres ahí por el Instagram. Vamos a ver si arreglamos el sonido, pero mientras arreglamos el sonido, vamos con una canción, Nina. Sí, vamos con Atención de Sexto Yegros y Sponsor Dios del álbum Atención del 2022. A ver cómo es la canción. Atate o desatate el pelo, te queda bien el outfit nuevo. Muévete, ve y lúcete, vas a quedarte con todo el juego. Juega corazones enteros, cuando lo bajas hasta el suelo. Ella es el centro de atención, córrense que llegue primero. Es que se roba la atención, porque no es una del montón. Entre los dos tenemos algo, yo no le puedo decir que no. Es que se roba la atención, porque no es una del montón. Entre los dos tenemos algo, yo no le puedo decir que no. Te lo como, como caramelo. Baila, ría, suéltate el pelo. Cuando me besa, fácil hace que me enloquezca. Te siento mi cómplice. Me alivias como suero, bebé, vamos a amarnos sin peros. ¿Para qué decir que no cuando sí? Me muero por ti. Hagamos que el sexo sea nuestro deporte. Si cuando habla me mata de foco, me saca. Me tiene yendo a toda velocidad como Dakar. Y siempre llama la atención en los lugares donde va. De pelo rojo y la gente no la para de mirar. Será por su sonrisa, si su risa es tan pegadiza. Por la manera en la que se maquilla. No sé, en verdad no sé, pero no existe otra. Una y otra vez, úsame y déjame. No me interesa nada mientras te siga viendo. Las pulsaciones suben, me contuve. Si no tengo que ir a buscarte corriendo. Atate o desatate el pelo, te queda bien el outfit nuevo. Muévete, ve y lúcete, vas a quedarte con todo el juego. Roba corazones enteros, cuando lo bajas hasta el suelo. Ella es el centro de atención, córrense que llegue primero. Es que se roba la atención, porque no es una del montón. Entre los dos tenemos algo, yo no le puedo decir que no. Es que se roba la atención, porque no es una del montón. Entre los dos tenemos algo, yo no le puedo decir que no. Decir que no, no le puedo decir que no, no, no. Decir que no, no, no, no, no le puedo decir que no. Decir que no, no le puedo decir que no, no, no, no, no, no. Hola, hola, ¿cómo están? Estoy escuchando Andar Bien por FM Los Coihues, la radio de tu barrio, desde Concepción del Uruguay, Entre Ríos. Y acá volvimos. Pensamos que se conduce igual en todos lados. Pero no es así. La columna de conducción federal nos invita a ver las diferencias entre otros lugares. Veamos. Y acá volvimos. Con este bloque, con un invitado de una localidad de provincia de Neuquén, de San Patricio del Chañar. Sí, ahí a 40, 45 kilómetros de Neuquén. De capital. Su nombre es Elías. ¿Qué tal, Elías? Buenas noches. ¿Qué tal, equipo? Buenas noches a ustedes, a toda su audiencia. Gracias por llamar. No, gracias a vos, Elías. Así que nos estabas contando que tuvieron una nevadita hace poco ahí por el pueblo. Sí, como les decía, fuera de aire, es rarísimo que tengamos varios días de lluvia, lo que pasó, y ya una nieve ya es una cuestión para enmarcar casi. Bien. A la hora de salir a conducir y convivir con el tránsito, ¿cómo te das cuenta de o suponés, ¿no? Que un vehículo quizás es de ahí de la localidad o puede ser algún turista que está llegando o de paso? Bueno, como ustedes bien lo decían, aquí en San Patricio del Chañar, poco más de 45, 47 kilómetros de la ciudad capital, para la gente que tal vez no ha pisado, no ha transitado por estos lugares, estamos en la puerta de Vaca Muerta, así que se imaginarán que tenemos unos fenómenos bastante particulares en lo que se refiere al clima, a lo del tránsito, ¿no? Claro. Vehículos especiales seguro que tenés ahí. Sí, bastante movimiento, mucha gente que va y que vuelve, usuarios particulares, no diríamos que son autos comunes simplemente, sino que tenemos camiones, grúas, claro, transitando todo por ruta provincial número 7. Así que, bueno, básicamente ya la gente que transita y que entra ya al pueblo, te das cuenta porque San Patricio Chañar no deja de ser un pueblo que se ha encontrado con este boom de Vaca Muerta, entonces los que ya nos conocíamos día a día o que ya más o menos ubicamos el auto, ya hoy ya empezamos a descubrir que hay autos distintos, o ya a golpe de vista los ubicamos, ¿no? Como sí, quien dice. ¿Te queda de paso entre alguna ciudad importante? Por ejemplo, conectando Neuquén con Buenos Aires, ¿puede ser que pasás por ahí, cerca? Particularmente no, pero ruta provincial número 7 sí va hacia Añelo, Rincón de los Sauces, claro, como está bien, el centro de todo, ¿no? 25 ¿Cómo? De mayo, Añelo, todo. Okay. Claro, ¿cómo te das cuenta ahí un poco que el turista o que no es turista, que viene a trabajar, ¿qué hace distinto a la hora de conducir? Que vos decís, che, mira, aparte de que porque el auto es distinto, o justamente porque el auto es distinto, va a tener cuidado porque, no sé, frena de golpe, anda muy rápido, anda muy despacio. ¿Qué es lo que te caracteriza a alguien que no es del pueblo para prestar atención cuando viene alguien que no es de ahí? Ah, bien. Mira, acá hay algunas cuestiones a detalle, ¿no? Que, por ejemplo, todos saben que hay ciertas entradas particulares, o por ejemplo, la del semáforo, que es una entrada principal donde divide, para darse una idea en la cabeza del oyente, San Patricio Chañá está dividido justo a la mitad por la ruta provincial número 7. Entonces, por el centro corre una calle principal que une las dos partes. Los vecinos habitualmente cruzan normalmente, pero ocurre muy frecuentemente que no se usan las direccionales las personas que tal vez no son de la ciudad, que no sé, o tal vez no se use mucho el tema de ceder el paso. Eso es algo recurrente acá. Sí, sí. En algunas situaciones parecido a lugares de acá. Así que, nada, excelente. Gracias, Elías. Gracias por compartirnos los datos curiosos ahí de tu localidad. Así que, nada, te lo agradecemos. Muchas gracias. Bueno, un gran placer. A disposición para cualquier otra entrevista. Les cuento después, en algún momento, se los pasaré por WhatsApp o demás, cómo empezó a notarse el cambio de este fuerte, de la llegada de Vaca Muerta, que ya tenemos relieve en la ruta. Ajá. Sí, creo que conozco. Yo, por ejemplo, la ruta que... Claro, la ruta que no recuerdo cuál es, la de entre 25 de mayo y Neuquén, que está toda amasada, como se dice, ¿no? Con los cordones internos en el asfalto, está bastante fea. Así que sí, sí, tenés mucha razón y me lo imagino mucho. Así que bueno, Elías, muchas gracias. Un gran abrazo, hasta cualquier momento. Buenas noches, gracias. Otro lugar donde aprendimos diferencias de conducir. Sábado, Distrito Federal. ¿Pensabas que era así? Ay, ay, ay. Los esperamos en la próxima oportunidad para ver otra particularidad. Bueno, ahí estamos, ¿sí? Luego el bloque federal. Qué loco ahí, ¿no? Que el tránsito también te traiga algún problema, ¿no? Incluso en el relieve, no solo en la ruta que te va dejando las olas, sí, debido a los camiones, sino también las banquinas. ¿no? No, todo destrozado, sí, sí, lo que decía Lías, yo también lo he visto, y uno tiene cuidado incluso de que no te pegue debajo del auto el asfalto. Claro. Sí o sí, es indispensable y obligatorio tener el chapón, que muchas veces las concesionarias no te lo entregan, pero bueno, ahí es fundamental porque quedás ahí tirado. Ni siquiera tirado, quedás colgado del asfalto. Pues, ojo que si eso viene después con un mantenimiento, capaz la ruta se empieza a mantener en buen estado y de golpe tenés una ruta siempre buena, digamos, ¿no? Sí. A veces estos sectores que son de mucho tránsito, viene capaz un refuerzo de vialidad y va manteniendo la ruta por el tránsito que tiene. Es que, ¿no? Sí, es que aumenta mucho el tema de... Ahí, como por ahí decía Elías, no había tránsito pesado o con tanto caudal, y de repente sí, son maquinarias muy pesadas, continuamente equipos yendo y viniendo, y sí. Sí, es muy pesado. Bueno, Provincia de Buenos Aires todos saben bien cómo pasan con el tema de los camiones de, claro, de cereal. Yo me imagino que debe ser parecido, bastante distante, pero un aire, digamos, a lo que pasa en Tartagal también. Vamos a decir a los oyentes que nos escuchen en Tartagal, sí, que nos manden mensajes, a ver, confirmando o negándolo. Pero, ¿por qué? Y porque son localidades, viste, que tienen su vida propia, viste, medio autónoma, y de golpe, no sé, tienen que ir a una mina o tienen que ir a un lugar, y ahí eso empieza a traducir un montón de viajes que, nada, pueden estar cambiando o no, ¿no? También los camiones mineros deben ser igual bastante pesados, sí, también, sí, ¿no? Ahí desconozco el lugar particular, si es por tren o no, pero entiendo que sí, equipo pesado igualmente llega a la mina y llega por... De alguna manera llega digamos. No, sí, no sé cómo llegan, porque en un camión no entran, porque son grandes, ¿no? No sé, y depende, sí, esos equipos que uno está viendo, se imagina. Generalmente van un carretón, ¿no? Un carretón grande y le empieza a llevar y bueno, siempre con mucho cuidado, ¿no? Pero bueno, los camiones que uno está más habituado a ver son los camiones de los combustibles, por lo menos que llegan acá a Bariloche. Camión pesado de mercadería. Después Provincia de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, el tema de camiones de cereal al puerto. Esos son muchísimos. Máquinas agrarias. Que máquina agraria no es tan pesada porque encima pisa bastante ancho, pero es molesto. Las banquinas es también las complica. Es muy despacio. Es casi tener un objeto quieto, ¿no? Sí, pero los camiones sí son bastante dañinos y complican mucho el tránsito y te obliga a fortalecer el tema del asfalto de las rutas. Claro. Bueno, hablando un poco entonces de esta temática, ¿no? ¿Con qué tema nos vamos? Vamos con Deliberada Desatención, de Que Viva Kirillov, de Atados de Pies y Manos, del 2023. Semáforo para peatones se ponga en verde. Mejor espera. Y fíjate que los conductores frenen ante su luz roja para vehículos. Este es otro consejo para andar bien. Planeas ir por la autopista del oeste hasta su fin. Andarás bien por la 66. Ahí estamos, andando bien por la 66, no creo, pero por la 40, por la 3, toda la Argentina, de norte a sur. Así que ahí vamos, ¿eh? Andarás bien. Ahí estamos, andando bien, ¿eh? Ahí estamos, ¿eh? Muy bien. Chico, papo. Cada vez que escucho el tema, me acuerdo del programa. Bueno, ahí estamos en el último bloque, ¿sí? Hablando un poco de... Distracciones, atención. Desatención. Bien. Muy bien, muy bien, ¿eh? Ahí vos, Nina, ¿qué es lo más difícil para vos para manejar? Pasar los cambios, ¿no? Sí, sí, sí. Por ahora sí. O mantener bien el embrague. O mantener bien el embrague, claro. Esas son las cosas más difíciles cuando uno está aprendiendo a manejar. Sí. ¿Sí? Pero bueno. Sí, sí, que no estás en un medio en el que estás conviviendo con el tránsito ni nada, estás aprendiendo, así que no estás prestando mucha atención a eso, pero sí, es cierto que ya cuando adquirís toda la práctica de conducir, ya tenés que dedicar atención al tránsito, a todo lo que te... al entorno en general. A todo el ecosistema que tenés encima. Claro, ¿sabes? Eso todavía no, porque claro, ella maneja en un predio cerrado. Exacto. ¿No? Y donde no hay otros autos. Entonces ella todavía no está con eso de prestar atención. Será una etapa después cuando ya sea más automático a la hora de conducir, ¿no? Pero por ahora, predio cerrado, ¿no? Parece sin gente, sin auto, sin nada alrededor. Y nada, haciendo los primeros pasos de mover el auto, de estacionarlo, en eso. ¿Sí? ¿Profesores? ¿Qué profesores tenés? Che, pero hay un poco, el tema es ver esto de la desatención, ¿no? Y bueno, ver un poquito, un raconte un poco de esto de... Salir temprano, que decía, eso estaba bueno. Salir temprano. Que ayuda a concentrarse más. Ya salís con la radio que querés, con tu música que querés escuchar. No vas pensando en, ay, llego tarde, en mandar un mensaje o llamar o un audio. No tenés que preparar a nadie porque estás llegando tarde. Entiendo que puede ser un consultorio, la oficina, el trabajo. Sí. No tenés ningún problema con el que vas conviviendo en el viaje. O sea, un problema menos, por lo menos. Exactamente, una cosa de la cual no distraerte. También habíamos visto el tema de los vecinos, ¿sí? Que uno, si pone un cartel que dice... Sí. Hora Marta te partiría al medio, bueno, eso le va a dar risa al que lo está mirando y va a decir, mira qué guacho el que puso esto, ¿no? Bueno. O Juan sos cornudo y va a decir, ah, ¿quién es Juan? ¿Viste? Y se va a distraer, ¿sí? Ah, Juan es... claro, Juan vive acá, mi amigo Juan, y capaz es otro Juan, ¿no? Pero bueno, ¿no? Todas esas cosas son carteles que deberían estar prohibidos, ¿viste? Yo sé que está totalmente reglamentado, incluso los ponen y todo. Y es muy gracioso ver ciertos carteles, pero hay que prestar atención que causan distracción. Los carteles de LED también, ¿no? O sea, pasamos de algo totalmente orgánico, de una empresa multinacional o con mucho dinero que pone una flor de cartel que sale un fangote de guita, antirrobo, porque muchos se lo quieren sacar de los bulones y llevárselo a la casa como tele personal. Y de ahí a el pasacalle, que es una tela que escrita a mano, ¿no? Con unas cuerdas. Pasacalle, pero decide hasta por cumpleaños, porque se recibió de lo que sea. Claro. Se suelen poner en... Todas esas cosas distraen, hay que ver qué distraen, ¿no? Tampoco que te vas a matar por eso, pero son las cosas que van distrayendo. Que te suma. Sí, y bueno, después si pasan las cosas, pasan, ¿no? A veces puede pasar que un pasacalle te tape el semáforo, por ejemplo, ¿no? Y uno no pueda ver que está pasando a rojo y viene derechito y nada, choca el auto adelante, ¿no? El famoso, o te tapa la ochava, como decías vos, que hay lugares que... Eso es un montón, ¿no? Sí. Los carteles esos que se abren, viste, al medio como si fuera... ¿Cómo se llaman esos que tienen las dos patas abajo y abulonados arriba? ¿Caballete? Claro, tipo caballete o escalera, claro, que los ponen en la esquina y bueno, terminan tapando la ochava. ¿No? Sí. Hay kilos casos de lomo a tal precio. Y bueno, eso, exactamente. Hay casos de la propia municipalidad que te pone el cartel en la esquina porque queda muy bonito, ¿no? Esos carteles, y bueno, pero no son tan grandes, ¿no? Pero un nene que viene corriendo una pelota o algo, tranquilamente se lo puede tapar. Exactamente, ese es el punto. Muy bien. Sí. Que uno dice, bueno, no son tan limitantes, pero sí, hay cosas que te las pueden llegar a tapar. Exactamente. Y bueno, un poco. Estaba eso, lo que pone la gente también, algún que otro ruido, ¿no? Uno pone la música al taco, ¿no? Y termina tapando el ruido de los demás. ¿no? Y eso también produce... Perdés uno de los sentidos, porque lo estás usando para disfrutar, pero no para, para recibir... Sobre todo mucho que en el propio auto, ¿no? Los que están enchulados, como se dice, ¿viste? Sí, con la, con sí. el auto ahí a... todo tuñado. Escape, sí. Y ponen el escape, pero a veces más que el escape también es la música al taco. Además, a veces ponen los parlantes para afuera, ¿viste? Como para que los demás escuchen la música que uno quiere pasar y tienen alma de DJ, ¿viste? Por eso. Sí, sí, frustrado. Pero bueno, ahí eso directamente hay una cuestión de que alguien los tendría que... Eso aparte produce grandes problemas a, bueno, a chicos que tienen cierta... dificultades a la hora de viste de los ruidos, los altera, los asusta, viste, y puede traer ciertos problemas, pero aparte a la persona que está conduciendo puede no escuchar una moto, por ejemplo, ¿no? Todas esas cosas traen cierta habría que ver ahí si es desatención porque no puedo prestar atención a lo que escucho al escuchar la moto, o distracción porque me copa la música y presto atención a la música que pasa al de al lado, y por ejemplo pasa María Becerra, que a mí me encanta. Y bueno, capaz me pongo a escuchar la canción de María Becerra y no escucho la moto que viene, sí, del otro lado, ¿no? Sí. O sea, habría que ver si a veces desatención, a veces distracción, ¿no? Sí. Y bueno, ¿qué otra cosa había ahí? Habíamos hablado hoy, bueno, el tema este de los camiones, ¿no? Sí. Que te deforman el camino. La ruta, sí, que queda toda como... La tratan como si fuese una masa, como si fuese, claro, si fuese un... Si haces el asfalto con alguna masa y venís con un rodillo y la empezás a llevar de un lado al otro, quedan los cordones. Es increíble lo dúctil que es, ¿no? Lo flexible, sí, lo líquido que puede llegar a ser, ¿no? Sí. Uno camina y lo ve muy duro, sin embargo después te das cuenta que es un dulce muy denso a la larga, ¿no? Y una de las diferencias creo con las autopistas, que por ahí son siempre de hormigón, por ahí tienen la capa arriba de asfalto nomás, pero como las vías de hormigón son, no sé, como que las veo que por lo menos en ese sentido son más rígidas. Tenés el tac-tac, tenés una liñita de vez en cuando, pero no tienen esta deformación. Sí, sí, son mucho más rígidas, ¿no? Sí, sí. Menos plástica. Entiendo que a veces que ayuda y a veces no. A veces bonitas que sea un poquito más plástico, más elástica. Y bueno, pero a veces para el tránsito pesado tiene que ser hormigón. Sí. ¿Sí? Yo no sé qué es más caro. Me parece que es más caro el hormigón que el asfalto. Entiendo que sí. No sé. Tampoco la verdad que desconozco los precios, ¿no? Sí, supongo que es la razón por la que todas la mayoría de las rutas son directamente de asfalto. Entiendo que sí. Sí, sí, seguramente es por eso. Sí. Y bueno, hablamos un poco todo, ¿no? Ahí nos quedó todo cerrado, ¿no? ¿Qué vamos a tratar para el próximo programa? Es la pregunta, ¿eh? Sí, nos pueden escribir, nos pueden mandar una sugerencia o preguntas. Quizá a partir de una pregunta puede surgir un programa. Así que cualquier pregunta o sugerencia nos pueden escribir a Andar Bien Radio o al correo. andarbien66@gmail.com. Impecable. Así que ahí mismo nos pueden dejar una sugerencia. Mandar una foto de la ruta en la que viajan, no manejando, pero sí bien detenido, y decir, bueno, miren cómo acá está remangado el asfalto, o sí, bueno, de los temas que hemos hablado. Sí. Y los carteles, algún cartel curioso, que eso se encuentra muy fácil. Hay por todos lados, ¿no? Sí. Carteles mal hechos. Yo estuve subiendo en el Instagram varios carteles mal hechos, ahí. Nada, raro porque están hace como un año y medio, y yo digo, bueno, che, ¿qué pasó? Que nadie los cambia, ¿viste? Siguen. Y bueno, ahí están, qué sé yo. El que lo revisa debe ser el mismo que lo hizo, quizás. Entonces, no, y es probable, o capaz lo pone alguien que sinceramente no sabe, porque él se dedica a hacer carteles, ¿no? Puntualmente a señalética vial, pero ahí falta el que hace el recorrido y va revisando, ¿no? El inspector que va dando las vueltas y dice, che, no me doy cuenta que hay un cartel más chiquito, ¿no? Sí, o que no estaba en el ángulo. Bueno, hay varias datos que habías contado, curiosidades de los carteles de los no carteles, sí. No siempre se cumplen. Un día vamos a hablar, ya hablamos de hace dos programas atrás de la señalética vertical. Un día vamos a retomar un poco más el tema, ¿no? Sí. Bueno, esto fue un poquito todo el programa de hoy, que salió con mucho amor. ¿Por dónde salió? ¿Por la radio? De tu barrio. Acabamos de reflexionar sobre nuestro comportamiento en la vía pública. Ahora solo queda ponerlo en práctica. Hasta el próximo encuentro. Seguinos los pasos y deja vos también tu propia huella.